¿Qué tal estáis todos? Son ya, hoy empezamos un poquitín tarde el programa, son las 11 y 10, pero bueno, vamos a tener unas cosas muy interesantes, así que esperemos que os vaya gustando. Vamos a ir con las presentaciones. ¿Qué tal? La primera persona a la que vamos a saludar hoy es a Ana. ¿Qué tal, Ana? Muy bien, espero que ustedes estén bastante bien como yo. Y hoy quería hablar de la festividad de los huevos pintos pasada, hacer un pequeño comentario y hablar de algo que se luce en esas fechas, del traje regional asturiano, y hablar un poco de moda en general asturiana. Bueno, pues Ana nos va a hablar del traje regional asturiano. Sí, que va dedicado especialmente a la mujer. Pues ala, vamos a ir con ello. Luego tenemos por ahí también a Dani. Dani, ¿qué tal? Hola, muy buenos días. Bien. Hoy voy a hablar sobre una telenovela de La Gata Salvaje. La Gata Salvaje, una telenovela que fijo que muchos de vosotros habréis visto por ahí por la tele. Y también tenemos por aquí a Xurde. Xurde, ¿qué nos vas a traer tú hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de un grupo de música tradicional asturiana como Jake Corquiu. Escucharemos dos temas y también hablaremos un poco de cuando nació el grupo, los componentes, discografía, etcétera. Pues eso es lo que vamos a tener en el programa de hoy. Esperemos que os guste y vamos a ello. Y ahora vamos a ir con una canción, The Wall. Hey, teacher, leave it to all. marchando. Estáis escuchando la canción de The Wall y en breve vamos a ir con un poco más de la tierrina, más asturiano. Hola, buen día a todos. Falo Xurde y estoy en Tiempo de Nos. Hoy vamos a hablar de Corquieu, un grupo que tiene su origen en Ribasella, Asturias, el género, como no podía ser menos, folk o música tradicional asturiana. Tienen actividad desde 1998 y los dos discos son La Barqueira en el 2001 y Sale en el 2005. Natura d'agua, si supieras que te quiero, amonearías la mirada, si iré siendo furtiva, sabiamente amatagada, entre fatos prejuicios que la sociedad nos instaura. Si... Estamos escuchando el tema La Molinera. Falando un poco de historia, el grupo Corqueu entama l'andar musical en el año 97 en Ribasella. De aquella, la formación estaba perfecha por 5 miembros que se uncieron los dos extremados gustos musicales. Fue en el verano del año 98 cuando se dan a conocer una folicia riosellana de la sidra, entre abondo público para entamar una renglera conciertos pel concello ribasellano, destacando el concierto y tamao en las fiestas de San Miguel el Coballo. Después de abondos conciertos, van a recopilar el su primer trabajo dentro de un CD con diferentes grupos, Generación Folk se llama, con el sello discográfico La Guañaz. Como dato importante, señalamos que en el 2002 Corquieu participa en el prestigioso Festival Intercéltico de Lorient en Bretaña, haciendo dos conciertos presentando la música folk asturiana y amosando un directo dinámico y la su calidad, en teniendo en cuenta la respuesta del abondo público y la importante venta de discos. Llevamos tiempo soterrándola pa' que no salga. Si supieras, molinera, cuánto te quiero, mi alma. Olvidar la tobera, es consonar la tocama. Si supieras, molinera, cuánto te quiero, mi alma. Olvidar la tobera, es consonar la tocama. Ahora vamos a escuchar el tema ribasellano. Yo voy, dime que Dios me mate, si no volviera a buscarte. Voy, dime que ya hay dinero para el capotar de viajero y nada más pueda tornar. Contigo quiero casar. Me dijo el mozo embarcando y aquí quedé yo llorando. Y a la vecina de guía, como tiene noche y día. Y pasó la noche entera soñando con que viniera, dedicando pa' la ría, chimiendo pela feria. Los sus componentes son Jorge Ibáñez, buzuki y bajo pedal, Blanca Sáenz, violín, Daniel Álvarez, flauta mahera, Gemma García, voz, David Mateos, voz, canicación, Roberto Suárez, gaita y laus, whistle, y Pablo Valdés, guitarra. Ya llegué a Ribesellana y nago por la miochana. Voy matame a trabajar pa' poder en atornar. Y puxi me gallolera viendo que el amor venciera. Y tuve la espera larga naguando por otra carta. Un escribe de La Habana es caer a Xoxana en el cuello de una cubana. Perdí o tiene el coral. Señalar también que el grupo recibió en su momento un premio por la su labor de esparcimiento de la música asturiana por Europa en Tamau por el Departamento de Migración del Principado de Asturias. Darreu del éxito del primer disco, La Barquera, Corquío graba el segundo disco, intitulado Salía, con el sello Tierra Discos, Decisión, en el que se acolombra la evolución musical del grupo de mientras los años anteriores. En Salia aporta con la flauta Xurde Fernández, tras el abandono del flautista y cofundador del grupo, Iván Vega. Venía entrando los una ría, busqué entre los que venían, entre los que salían, allí inundaba mi alma, supe que no tornaría, volví para casa llorando. Bueno, y hasta aquí todo el día de hoy. Falaremos la próxima semana de algún otro grupo de música tradicional asturiana, escuchando algunos de los sus temas y falando pues de aspectos como biografía, discografía, etcétera. Esto y todo, buen día a todos y hasta dentro de 15 días. Y ahora vamos a ir con una canción que nos recuerda un poquitín a otros años, de a otra década, vamos. Something So Strong. Recordad que somos el programa Radio Pumarín y que estamos aquí desde la Asociación Barataria y la Asociación Recuerdas. Y estáis escuchando el 107.3 de la FM, Radio Cuca. En el último programa hablábamos de las celebraciones de Semana Santa, entre ellas la de los huevos pintos, y solo apuntaría como asturiana que me gustaría que alcanzaran la notoriedad que se merecen y llegar al punto de que poseer un huevo pintado de avestruz en casa fuese equiparable a tener un plato de cerámica de Picasso y que fuese poseer un símbolo de distinción en cualquier hogar y ambiente. Creo que debería cuidarse más la presentación y añadir un soporte para que pudiesen colocarse de forma erguida, tanto en cesta como fuera de ella. Y decirles también que vi los de Pola de Siero. Al Langreo no pude ir y prometo ir para el año que viene. Estaban sencillos y bonitos, pero yo los encontré un poco estandarizados, aunque me valieron para inspirarme en ellos y decorar un huevo de Coneria tocando la gaita y un paisaje asturiano de fondo. O sea que siempre merece la pena ir. Había también emblemas, pero les faltaba el toque. Para el año que viene me gustaría que pintores y gente de a pie hiciese un huevo toda Pola Siero y todo Langreo a pintar el huevo. Puede que haya algún talento por ahí por descubrir. A ver si se consigue de esta manera llevarlo a la categoría que se merece. Quiero ver más creatividad y más diseño, y más personalización, y más variedad, y que se incluyan todos los pueblos asturianos. Se hable de política, religión, cultura y costumbres, y queden en ellos reflejados. Solo con uno que fuese elevado a la expresión artística que se merece ya me conformo. Y obligado en estas fechas y sobre todo para la mujer, es sacar del armario el traje regional y lucirlo a la fiesta, y de él vamos a hablar. Y les diría a las señoras que con los apuntes que aquí aportemos se hiciesen uno de inspiración asturiana y lo luzcan cuando salgan, sobre todo fuera de Asturias, y exporten así nuestra cultura y tradición. Dejaremos claro desde el principio que no existe en la tradición asturiana un traje de típico o estándar, aunque nuestra historia nos haya llevado a reconocernos en un traje regional determinado, sin ningún fundamento, ya que finalizada la guerra civil, la ideología política del régimen con intenciones unificadoras deformó y desvirtuó la indumentaria tradicional con la finalidad de participar en espectáculos coreográficos de gran vistosidad, basándose en principios y directrices que hoy no se nos pueden presentar como auténticas. Lo cierto es que la indumentaria tradicional es mucho más vistosa y colorida, alejada de la estandarización y iconización de prendas patrimoniales que fueron reducidas en ocasiones a meras creaciones esperpénticas de las prendas de vestir tradicional. En Asturias podemos definir tres zonas geográficas: el oriente, donde encontramos el de aldeana para las clases acomodadas nobles y burguesas de la villa de Llanes, con influencias parisinas, pero sin embargo la ofrenda al ramo estas vestían como las aldeanas, y el de porruana con características propias. Después tenemos el oriental y el occidental, pero para resumirlos todos podemos decir que constaban de las siguientes partes los trajes regionales. La saya, o falda exterior, sayal o estameña. Debajo de esta llevaban el refajo, de mucho vuelo, uno sobre otro y hasta ocho. Se recogían en la cadera por medio de tablas o fronces llamadas tacafilau. La más nueva se ponía encima y se lucía en las fiestas. Cuanto más vuelo, mejor, a gusto de la estética de la época, para realzar una abundante cadera, y era signo también de posición social. A más dinero, más vuelo. Llegaban hasta el tobillo y en la parte inferior llevaban una contrapisa. Solían ser de paño, que se llevaban así para tornar el frío de la región. Eran de distintos colores y adornadas con terciopelo y lozas, a modo de tiras. Había dos formas de atarlo a la cintura. Una era la trincha, que se ataba a la cintura con una abertura en la parte delantera y que coincidía con la costura de la saya, y se ataba cruzando las cintas hacia atrás. Y la de mandil, este constaba de dos aberturas centrales en el frente de la saya, de modo que la parte se ataba hacia adelante y el mandilete hacia atrás. Las faldas solían medir 3,5 metros de ancho, y debajo llevaban los pololos, atados debajo la rodilla y se recogían con una cinta. Encima llevaban el mandil, que solía ser de raso y telas exóticas, traídas generalmente de Castilla, León y Extremadura. Los había también de terciopelo, de panilla, de lino, con flecos, con cintas, abalorios, puntillas. Los abalorios muchas veces eran de azabache. Se confeccionaban por el año y se lucían en Pascua, ya que se tenía por costumbre poner el delantal para las labores de la casa, pero para estos días se ponía el especial, que se trabajaba a lo largo de todo el año. Podía ser largo o más corto. En la parte superior y por debajo de la saya llevaban la camisa recta y de mangas anchas, que recogían en un puño mediante fruncios o plisaditos. En el oriente las llevaban adornadas con pasacintas, tiras bordadas o con encajes, siendo las cintas del mismo color que el justillo, que el mandil y que el pañuelo. Encima de la camisa llevaban la cotilla, que se abrochaba con cordones llamados grulletes. Llevaban piezas de metal llamadas ferretes. Sustituyeron al dengue, sobre todo en las zonas límites con León. Eran a modo de corpiños. Las había de todos los colores y eran muy vistosas, y de ricas telas. Y la banda se colocaba encima y cruzando de hombro a la cintura del lado opuesto. Encima de todo ello iba el xugón. El xugón primero llevaba la manga estrecha, pero después se hicieron anchas y plisadas, y llevaban adornos de terciopelo, seda y raso en los puños. Eran de colores sobrios y a forma de corpiño. El dengue, que cruzaba el pecho y ataba por detrás en la cintura. Eran de raso y de terciopelo labrado o lino, con abalorios y flecos. Y el manteo, llamado también manto de merino, por la calidad de sus lanas finas. Era de alegre colorido. También se les llamaba de mil colores, y con estampados de flores y dibujos. Los había de seda y con los flecos de odón más largos. En pica, que apoyaba sobre la espalda y llevaban un ramo de flores bordadas en él. Quedan como complementos el pañuelo y la faltiquera. El pañuelo era obligado llevarlo, solo las niñas y las jóvenes sin compromiso se libraban de llevarlo. Y llevaban motivos florales con un bordado en el extremo, puntillas de hilo, vainicas y algunos estaban tejidos en el telar con una raya en los bordes. Eran de cuatro puntas, tenían forma de triángulo y estaban rematados con festones de seda, lino y raso. La zona suroccidental se llevaba la tarabica a un lado de la cabeza, que era la forma de atar el pañuelo, que indicaba el estado civil de la dueña. La faltiquera, a modo de coresina o de colesia, colgadas entre el mandil y el manteo, llevaban cintas de terciopelo y adornos florales. La letra de la inicial de la dueña, bordada. Pobre de ellas como la perdieran, pues en ella llevaban la llave muchas veces del hórreo, que era como la despensa anual de la casa. La del arca, donde guardaban sus mejores pertenencias y el tabaco. Y, en fin, todas sus pertenencias. Y por fin hablaremos del calzado y los abalorios. El calzado era igual en todas las zonas. Los días de fiesta llevaban zapatos de cuero hecha a mano y atados con cordones o cintas. También llevaban escarpines, solos o comadreñas, que podían ir talladas con motivos asturianos. Símbolo progre, por otra parte, en la época de transición, como símbolo de asturianía. En las zonas de montaña usaban escoricies, con escarpinos de sayal, y las alpargatas, con suela de esparto. Como complemento al calzado llevaban las medias, muy cuidadas sobre todo en la zona oriental, tejidas a mano y con dibujos, hechas con lana de sus ovejas y teñidas con colores, sujetadas con cintas y calados. Podían ser rojas, amarillas, negras, azules o blancas. Y los elementos decorativos que nos quedan son los pendientes o perendengues. Estos eran sobredorados, de oro, de azabache, de coral y los aracaes, utilizados por la mujer casada, que eran a modo de aletas. Era un regalo que los mozos traían a sus prometidas desde tierras castellanas. Los collares se utilizaban como amuleto, adorno y superstición, de roca, de cristal y de azabache o de tronco de coral. Se ataban al cuello por medio de unas dos cintas de colares, llamadas colonies, y estaban... Y se bordaban y eran bendecidos. También podía portarse una cruz con una cadena, un crucifijo, un rosario completo. También eran obligados los relojes colgados del dengue con un broche o cadena. Y también se podía llevar un ramillete prendido con un alfiler. Y recordar que tuvo lugar en Oviedo la cita anual de moda boetense, que cumple 6 ediciones y que ha ganado en prestigio. Uno de los mayores atractivos que se puede encontrar en las diferentes localidades del Principado. Y a lo largo de estos días se podrán ver las últimas propuestas de firmas regionales y esperamos que se inspiren más en nuestra región a la hora de diseñar y pasen la misma por el mundo. De la indumentaria de época, y eso ya hablaremos en otros programas. En el próximo, como recién entrada la primavera, hablaremos de su paisaje, que es nuestro mayor orgullo y del que somos conocidos en el mundo. Recordar que el martes próximo es San Jordi. No se olviden los mozos de subir al árbol, de coger la flor y dársela a su morena para que se la pongan en el balcón y de leer un poquito. Así que con esto nada, me despido y que intercambien regalitos. Sigan un poco la tradición, que es una buena costumbre regalar libros y sobre todo flores. Que lleves en esa saya, que tanto vuelo irás, que yo quiero sin aliento, mientras tú siempre quieres más. Que lleves en esa saya, que tanto vuelo irás, que yo quiero sin aliento, mientras tú siempre quieres más. Y ahora vamos con una canción de los años 80, Take On Me. Hola, buenos días. Después de 15 días y unas vacaciones que hemos tomado, venimos a volver a hablar del libro Vivir. Después de haber tocado el tema de los sentimientos, hoy vamos a tomar el tema de la dignidad. Y deberíamos de escuchar un poquito para tomar un poco de... para tener un poco de amor propio. Tu ratonera, trampa. Todos debemos creer en uno mismo, tener y saber y tomar nuestras propias decisiones. Somos vulnerables, pero no hay que dejarse llevar por los acontecimientos. Cada uno sueña de sí mismo, la superación de las cosas, las satisfacciones que nos da cuando conseguimos nuestros propósitos. Pero hoy en día no está al alcance de todos. Tenemos que aprender a estar contentos con nosotros y valorarnos más. A veces los fracasos son la importancia de no conseguirlo nos perturba, el miedo se apodera de nosotros y nos entorpece cada vez más. Si nos frustramos no hay que dejar de vivir, si estamos aquí es por algo, nuestra labor hay que tomárselo en esta vida que nos acontece, hay que seguir luchando contra lo que nos impone vivir. Vivir con dignidad, tener fe y sacrificios que nos hagan estar satisfechos con lo que hacemos. Pero no siempre es así. La vida tiene cosas buenas y cosas malas. Hay que saber sopesarlo todo, ni poco ni mucho. Las cosas siempre son malas, tomar decisiones que nos atormenten. El día a día, no derrumbarnos en el padre de familia o madre que se encuentra al límite. Pensar en lo que soportamos unos a otros y que no somos imprescindibles. Que muchas cosas que nos rodean, hijos, amigos, nietos, tenemos que salir y... del atolladero para vivir, espero que para mejor. No se puede dejar de pensar en cómo solucionar. Si no tengo el tiempo, que es el tiempo se queda la razón a todo lo vivido. De la vida, el ciclo de la vida es muy rápido. Nos criamos, la educación y el ciclo de la vida va pasando por distintas etapas y todo lo tenemos que hacer con tesón y superación. Cada uno es dueño de su hambre. Hay que salir del atolladero con paciencia. Las cosas van a todo tren, pero nos tenemos que enfrentar al miedo y que no nos paralice. Cada uno es dueño de su ser. Tenemos que no temer al fracaso, no somos de piedra, pero sal del atolladero con calma, seguridad en ti mismo. Y con eso nos despedimos hasta dentro de 15 días, que seguiremos con otro capítulo más del libro. Esperemos que os haya gustado a todos. Ay, ay, ay, ay, ay, dolor. ahora vamos con una canción que fijo que muchos de vosotros bailáis por ahí. Faça a festa, me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa gata, me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você na madrugada, dançar, pular, até o sol raiar, gata, me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você na madrugada, dançar, pular, que hoje vai rolar o tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê. Gustavo Lima e você. Gustavo Lima e você. Chora, Gaetano! Mas tarde tem balada, quero curtir com você na madrugada, dançar, pular, até o sol raiar. Gata, me liga, mas tarde tem balada, tem Gustavo Lima, até de madrugada, dançar, pular, que hoje vai rolar um tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê. Gustavo Lima e você, tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê. A galera canta assim, ó. Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular, até o sol raiar. Gata, me liga, mas tá sem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular, que hoje vai rolar o tchê tchê tchê tchê. Hola, muy buenas. Hoy voy a hablar de la gata. Hoy voy a hablar de la telenovela venezolana La Gata Salvaje. Trata de una mujer que vende comida a la familia Arismendi, la joven llamada Rosaura, pero la llama la gata salvaje. Luis Mario tuvo un accidente de avión, ahí conoció a la gata salvaje y se enamoraron. Comienzan los problemas con la gente de la hacienda Arismendi. La joven se venga de la familia Arismendi por todas las envidias y las intrigas que le hicieron. La telenovela grabó en Venezuela entre el año 2002 y 2003. Es una adaptación de dos historias creadas por la escritora cubana Inés Rodena, La Gata y La Galleguita. Los principales actores son Luis Mario Cimargo como Luis Mario Arismendi y Marlene Favela como La Gata Salvaje. Yo nunca vi cosa más divina. Es algo muy natural. Aquí tuvo lo que os iba contando. Iba contando sobre La Gata Salvaje. El próximo día hablaré sobre Cuéntame cómo pasó. Yo sí soy diferente y no me alcanzarán sus siete vidas para adorarlas. mi vida pa' enamorarla. Gata salvaje, con tu pasión, con tu dulzura, arráncame el corazón. Gata salvaje, con tu pasión, con tu dulzura, arráncame el corazón. Y mírame con tus ojos, que tú eres la más bonita. Al verlos yo me estremezco, porque son ellos mi aguantita. Te digo, gata salvaje, con tu pasión, con tu dulzura, arráncame el corazón. Gata salvaje, con tu pasión, con tu dulzura, arráncame el corazón. Y déjame acariciarte. Y ahora vamos con una canción que es petición de Dani, que lloren. Me dijeron que los hombres no deben llorar, y que de amor no se mueren, y eso no es verdad. Todos caen por amor, caen por una caricia, caerán por la pasión, o caen por la codicia. Hacia la vida, siempre se ama lo que no se olvida. Señores, los hombres no lloran. Me dijeron que los hombres no deben llorar, y que de amor no se mueren, eso no es verdad. Todos caen por amor. La ley del amor es valorar tu mujer. Y si tú no lo haces bien, sabes la vas a perder. Muchas somos fuertes y otras somos la miel. No tengo otro zapato cuando seamos la infiel. Hacia la vida, siempre se ama lo que no se olvida. Se busca la mujer prohibida, o se busca una querida. Envidia hacia la vida, cuando le toca la Y ahora vamos con un poquitín de actualidad. Detienen a un conductor que conducía en sentido contrario por el Padrón. Al parecer, el kamikaze, de 60 años, salía de Mieres y quería incorporarse al carril que llevaba a Pola de Lena, pero se equivocó. Después de 23 kilómetros, fue detenido por la policía. Presuntamente, conducía bajo los efectos del alcohol. Tres muertos y 140 heridos según una serie de explosiones en el transcurso de una maratón en Boston, en Estados Unidos. Todavía se desconocen los autores del atentado, pero se sabe que fue causado por las bombas. Una tercera bomba no llegó a explotar y tuvo que ser detonada por la policía. Entre los muertos hay un niño de 8 años que asistía como público a ver el maratón. El Partido Popular quiere que el Día de Asturias se celebre sobre la sede permanentemente en Cangas de Onís. Se cree que la capital de Onís es un referente para Asturias y España. Por eso debe celebrarse la fiesta del Principado siempre ahí. Hasta ahora, cada 8 de septiembre, la sede iba rotando por diferentes ciudades asturianas. Bueno, yo estoy muy contenta con la noticia que me toca leer, y es que, como asturiana sobre todo, y es que el fotógrafo asturiano Manu Bravo gana el premio Pulitzer. Es el segundo español en conseguir este galardón, y de el premio de fotoperiodismo más importante del mundo. Se le conceden por la cobertura del conflicto sirio. Yo quisiera decir la labor tan importante que hacen los fotógrafos, y que la fotografía no es solo un arte, porque no solo transmite arte, sino que transmite sentimientos, sentir, y que la labor abnegada de esta gente, que muchas veces sacrifica su vida en pos de una noticia, y gracias a ellos pues conocemos, nos dieron muestras del holocausto nazi, por ejemplo, y ayudan a que muchas guerras se eviten viendo las catástrofes a través de imágenes que pasan en ellas. Muchas veces sirven de gran ayuda social. Rumors spreading round, and that takes its time. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Esperemos que os haya gustado mucho y que nos escuchéis dentro de 15 días aquí en el 107.3 de la FM en Radio Cuca. Somos el programa Radio Pumarín.